Estás escuchando Mercurio Verdiblanco. Ahí estamos, 10 y 35 minutos de la mañana. Entramos en nuestra zona más lúdica de la radio oficial del Real Betis Balompié, de la mano de Ricard. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Jugando bastante esta semana. Sí, ha sido una semana... Ha sido una semana muy productiva, muy productiva. Me decías que íbamos a hablar un poquito de los juegos online. Efectivamente, vamos a empezar un poco por contar... qué es un juego online, qué tipos de juegos nos vamos a encontrar. Y después vamos a hablar de un par de jueguecillos que están en boga ahora mismo y de una sorpresita que, como siempre, te traigo todas las semanas o intento traerte. ¡Qué me gustan las sorpresas, aunque le temo! Sí, pero me las reservo para el final, bien. Lo mejor para el final. Bueno, vamos a hablar de los juegos online. ¿Qué es un juego online? Bueno, pues siempre hemos partido de la base de que los juegos los jugamos nosotros en nuestras casas y que desarrollábamos toda la historia sin colaboración de nadie. Bueno, pues a través de la llegada de Internet, de la llegada de la posibilidad de conectarnos a servidores, a conectarnos a otra gente, empezaron a salir una generación de juegos que nos permitían un sistema multiplayer, que se llama, ¿no? Es decir, nosotros nos conectábamos y con un grupo de personas podíamos desde jugar un escenario y pegarnos tiros desde una punta a la otra para perseguir una meta. Y así fue evolucionando la cosa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hace unos 10 años empiezan a salir los primeros MMO. MMO significa Massive Multiplayer Online. De acuerdo, estos MMO podríamos hablar de juegos míticos como fueron el EverQuest, Dark Age of Camelot, que fue lo siguiente, y ya para romper la baraja salió World of Warcraft Online. World of Warcraft, bueno, pues seguramente todos habremos visto los síntomas de una persona que se enganchó o se ha enganchado al World of Warcraft. ¿Cómo se detecta? Los síntomas, ¿no? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se detecta? Es el amigo que un día cuando tú le llamas para tomar una cerveza dice: no, lo siento, no puedo salir, que estoy de raid. Tú eres la primera de raid. Es la primera vez que escuchas esa palabra, no sabes lo que significa, solo sabes que tu amigo tiene algo muy importante que hacer, ¿no? Y... lógicamente ese personaje desaparece. Después un día tú organizas un fin de semana en la playa, en cualquier sitio. Oye, ¿te vas a venir? No, mira, es que tenemos que matar a tal jefe y no. Bueno, eso ya es más preocupante, ¿eh? Que te lo digan, ¿no? No, pero es que la cosa se pone peor. Después, otro fin de semana, cuando tú esperas de que ese hombre se quede encerrado porque ya has asumido que va a estar encerrado en su casa, de repente dice: no, me voy a Madrid a visitar a los amigos del Guild. ¿Qué amigos? Si tú no conocías a nadie, ni conoces a nadie que no seamos nunca nosotros. Nunca has ido a Madrid. Nunca has ido a Madrid ni has salido de la provincia. Pues bueno, pues eso es los primeros síntomas que vamos a detectar en una persona que se acaba de enganchar a un juego online. Concretamente, cosas como una raid, que es lo que venía a contar, es cuando, para poder conseguir un objetivo en el juego, se necesita organizar un número determinado de jugadores, ¿no? A lo mejor 20 jugadores, 40, depende. ¿Por qué estos juegos tienen este tipo de síntomas? ¿Por qué absorben tanto? Pues, lógicamente, porque la adicción o la dificultad se crea en que nada se puede conseguir solo. Todo necesita de una organización o de una estructura detrás que va haciendo que tú puedas hacer instancias, vayas haciendo cosas y vayas teniendo triunfos. Para organizar a 40 personas que no se conocen de nada en un principio y llegar a que funcionen como un ejército privado, por decirlo de alguna forma, se necesitan muchas horas. Muchas horas. De ahí el enganche y la adicción que pueden provocar este tipo de juegos. Yo os lo digo porque yo conseguí desintoxicarme del WoW. Hubo una época que yo recuerdo que yo trabajaba 8 horas diarias y echaba unas 10 horas después jugando al WoW. Así estuve un año y medio. hasta que lógicamente decidí de que mi vida tenía cosas mejores. Hay que salir de ahí. había que salir de ese pozo de oscuridad. No, la verdad que me lo pasé muy bien. Conocí a mucha gente, sobre todo permite a gente que a lo mejor en la vida... Quizás la parte más positiva esa, ¿no? Que puedes conocer a gente claro, de países además, ¿verdad? La parte más positiva que aporta un juego online es tanto conocer gente de otros países, pero sobre todo el sistema de clanes. Uh-huh. Es decir, a un jugador online lo que más le importa es su clan, ¿no? Habrá clanes que podrá decir, no, estoy en un clan con 100 personas. Bueno, eso es un clan... A lo mejor temporal, para conseguir unos objetivos, para intentar tener la mejor armadura, ser el más poderoso y tal. Pero realmente lo que acaba siendo tu clan es un grupo de una heterogéneo, de unas 20-30 personas, que te vas moviendo de juego junto con ellos. Es decir, si te cansas del WoW, todo el mundo se va al Conan Online, por ejemplo. Otro juego que apareció entre medio, al Star Wars, a cualquier otra cosa, ¿no? Y vas evolucionando. ¿Qué característica han tenido los grandes juegos o los juegos que han triunfado en el sistema masivo online? Pues los juegos de pago. Esa es la principal baza o te ofrece la garantía de una calidad. Tienes una empresa detrás que a la que tú le pagas cada mes para jugar. Un concepto que rompe bastante el esquema y que ha rechazado o ha tirado para atrás mucha gente. Pensemos que a lo mejor la cuota mensual de un juego como el WoW podían ser unos 12 euros cuando salió, que ya era un dinero. Pero bueno, los juegos van evolucionando y ahora mismo nos encontramos con juegos como el WoW, que puede tener unos 4 millones de jugadores activos en todo el mundo, que es una burrada de jugadores, si lo pensamos. 4 millones. Efectivamente. Estamos hablando de que en un mismo servidor, en un mismo mundo, al mismo tiempo había jugando a lo mejor 1.000, 2.000 personas. Eso es una barbaridad de gente. Una barbaridad de gente y también hace que los equipos que se necesitan para poder jugar a este tipo de juegos, no tanto por la calidad gráfica, sino por la cantidad de gente y de cosas que están pasando al mismo tiempo, necesiten una potencia bastante determinada. Bueno, vamos a hablar de la potencia que si alguien se está planteando, pues mira, pues yo quiero entrar en este mundillo, quiero sociabilizarme con gente de Pamplona, gente de otros sitios, o mi vida es muy aburrida y tengo mucho tiempo libre, ¿qué necesitaría? Pues bueno. Los requisitos mínimos ahora mismo serían, por ejemplo, un ordenador AMD, ¿de acuerdo? Por tirar el ordenador más económico, los procesadores más económicos. Con un X2 sería suficiente, una generación de X2. Yo recomendaría un X4, a un 4 núcleos, a 3,2, 3. Cuidado que nos perdemos ya, con esto los núcleos, las X. De acuerdo, un procesador, antiguamente tenían un solo núcleo. Después llegaron Microsoft con los Dual Core, tenían dos núcleos, y ahora ya estamos en los Core Quad o en los X4 de AMD. Es decir, cuatro procesadores haciendo el trabajo que antes hacía uno solo. ¿Requisitos de RAM? 8 GB. Nada, es lo más normal, lo que podemos tener en cualquier cosa. Con 4 funciona, pero con 8 va bien. Mejor 8. Mejor 8. Y una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica de una serie, a lo mejor una serie 50... ¿De acuerdo? Las tarjetas gráficas se miden por la numeración que tienen al final, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos a una tarjeta de Nvidia o una 220. Pues 220 sería la gama baja. Una 250 sería la gama media. Una de 190 sería la gama alta de esa generación. Pues con tener una tarjeta de gama media podríamos sacarle ya cierto rendimiento al juego. Para eso, por ejemplo, ¿qué es lo mejor si no tienes mucha idea? Dejarte asesorar por alguna tienda, algún especialista. Si alguien tiene interés, siempre puede venir, como sabéis, allá a Santo Domingo de la Calzada, ¿de acuerdo? Y le echaremos una mano a configurarse un buen equipo que no le salga excesivamente caro. Y sobre todo, el equipo gana mucho si se juega en un buen monitor. Ahora mismo tenemos monitores de 21 pulgadas a unos precios bastante asequibles, se pueden encontrar en cualquier sitio y realmente se disfruta de una muy buena calidad. Eso sería lo mínimo que se necesita. ¿A qué juegos podemos jugar ahora mismo? Pues antes hablábamos del LOL. LOL, bueno, lo de ponerle todos siglas y hacer acopoques. Es una moda, ¿no? Eso es una moda, pero sobre todo los juegos online, ¿de acuerdo? ¿No? WoW, LOL. Todo va a ser así. LOL es de League of Legends. ¿De acuerdo? Este juego es un juego gratuito. Es un juego que para una primera prueba pues yo lo recomendaría bastante. Es un juego muy sencillito de utilizar, de comandos. No tienen una gran complejidad ni tampoco es necesario un entramado social, como decíamos antes, de 40 personas para tomar un objetivo. Con 5, con 6 personas podemos conseguir la mayoría de cosas del juego. Sin embargo, ahora mismo la moda nos ha llevado a un juego que es el Caballeros de la Antigua República Online. No sé si tú has tenido alguna oportunidad de jugar al KOTOR. ¿Te sonará? ¿No? Sí, sonar. Vamos a quedar su que sí, bueno, jugando ahí todos los días. Caballeros de la Antigua República. ¿Sabes qué pasa con los juegos online? Siempre me dieron un poco de pereza ahí, ¿no? Por el tema de tanta gente jugando y... Claro, es complicado de gestionar, ¿eh? Sobre todo por el tema del tiempo, por el tema de ponerte de acuerdo con gente y muchas veces cuesta. Pues bueno, KOTOR era una franquicia de la empresa BioWare. Esta franquicia salió como un juego individual, es decir, lo jugábamos en nuestra casa y se basaba en los tiempos antiguos de la Guerra de las Galaxias. En vez de utilizar el escenario de la Guerra de las Galaxias que aparece en las películas, nos trasladaba a unos miles de años antes, cuando nace la República, cuando los Sith, los Jedi y todo este tipo de cosas empezaban a estar por el mundo. Bueno, pues dado el éxito que tuvieron las dos primeras entregas, BioWare se decide a lanzarse al mundo de los juegos online, es decir, a ganar dinero. Ya que las ventas estaban bajando un poco, pues se decide a ganar dinero lanzando KOTOR. ¿Qué ocurre? Pues que KOTOR, y os voy a hablar de las impresiones, no mías, porque no, como os digo, estoy desintoxicado de este mundo, sí, pero sí de un montón de compañeros que siguen jugando y comete varios errores. Comete el error de que no aporta nada nuevo a nivel de jugabilidad, es decir, todas las posibilidades de formas de hacer, de quests, de aventuras, de mazmorras, de todo, el WoW ya lo había sacado. Simplemente digamos que han cogido los mismos sistemas de juego, cositas muy parecidas, y le han dado el envoltorio futurista que puede tener la Guerra de las Galaxias. Sí, cambia el escenario y ya está. Cambia el escenario, cambia todo lo que es el contenido un poco épico. El otro es un juego medieval, por decirlo, o de fantasía heroica. Y esto es un juego un poco más moderno, naves espaciales, planetas distintos, razas alienígenas. Pero bueno, cambiemos una cosa por otra, quitas un elfo y pones un marciano y... Para caso, estamos hablando del mismo tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? No ha aportado nada nuevo. A nivel de gráficos, pues bueno, el juego ha salido un poco a prisa y corriendo. Es más, hasta esta semana, si no me equivoco, no han sacado el parche, estos famosos parches, para que tenga texturas en alta definición. Imaginemos que un juego que ya te viene bastante lastrado desde el principio, con un contenido que en un mes y medio cualquier jugador habitual se ha acabado, tiene su personaje al máximo nivel, se ha hecho casi todos los contenidos del juego y se queda esperando a que vayan metiendo la empresa contenidos poco a poco a medida que vaya desarrollando. Con lo cual realmente la gente se está yendo de este juego online para buscarse de nuevo el WoW. Es decir, la persona que ha jugado al WoW volverá y volverá de una forma cíclica. Y en principio así está. Bueno, pues ahora mismo, entre los jugones, entre los foros, se está hablando de que estamos en un momento bastante negro de los juegos online, ¿no? Parece que se les ha acabado la gasolina. Fíjate que yo te iba a decir quizás todo lo contrario, ¿no? Por aquello de que pueden ser gratis, ¿no? Puedes jugar a través de internet y no te supone luego un gasto si lo quieres adquirir en cualquier establecimiento. Sí, pero ya, ¿no? Muchos juegos lo que han tenido que hacer es, como no tenían suficientes suscriptores, se han transformado en juegos gratuitos. De acuerdo, esos juegos te pueden durar un mesecillo, te pueden durar 2 meses. Han salido juegos, por ejemplo, la propia Guerra de las Galaxias, no este Caballeros de la Antigua República, sino el juego de la Guerra de las Galaxias. Pues yo estuve jugando un mes, pagué un mes y no volví a jugar. Ahora es gratuito, entré otro mes y no he vuelto a jugar. Así podríamos encontrar Linaje, no sé, se me ocurre bastante, Conan ha acabado siendo gratuito, todos los juegos cuando no tienen un éxito acaban siendo gratuitos. Ahí podemos encontrar cierta calidad, pero vuelvo a decir, una vez ya jugado, el contenido es muy limitado en el tiempo. Te va a durar un mes, te va a durar 2 meses, no te va a durar más. ¿Qué ha ocurrido con el WoW? Bueno, WoW mantiene la esperanza un poco de la gente. ¿Por qué? Porque llevan ya 3-4 expansiones, cada vez son más niveles y la gente le tiene un poco de cariño, pero realmente no hay un heredero, no hay un futuro. Pensemos también que cuando se habla de un juego que se transforma en un juego gratuito, tiene que vivir un juego a través de la publicidad o a través de los contenidos de pago. Es decir, te dan una base del juego, imagínate el juego normal, y ahora si tú quieres ser más poderoso, tú quieres hacer cosas más especiales o la parte más bonita del juego, tienes que pagar por ello. Con lo cual estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque un juego online es muy caro de mantener. Pensemos que eso tiene una infraestructura de servidores, de programadores que están manteniendo todo eso, que lógicamente tiene que salir de algún lado. La panacea de los juegos gratuitos, mira, un juego que sea flash, es decir, que tú lo haces, es chiquitito, te ocupa unos 100 megas, lo cuelgas en una página y ahí entra la gente, no cuesta mantenerlo. Un juego online de verdad sí tiene un coste de mantenimiento alto, con lo cual no podemos esperar gran cosa de los juegos gratuitos. LOL es una excepción. LOL es un juego recomendable, está muy bien hecho, ha conseguido una muy buena publicidad detrás, un buen éxito de público y más o menos permite echarle su tiempo. Pero me tomaría con cautela el tema de los juegos online. Hablando de juegos online masivos, distinto es que hablamos de un servidor de Call of Duty. Servidor de Call of Duty, un servidor de cualquier juego de estos, es muy distinto. Allí lo que la empresa gana es directamente por los 60-70 euros que te está cobrando por el Call of Duty Black Ops, por el Call of Duty Modern Warfare. Porque luego hay otros juegos, como este que acabas de nombrar, que te permiten jugar también en modo cooperativo, ¿no? Modo cooperativo, claro, pero la diferencia es que podemos hablar de un modo cooperativo donde pueden haber 20 personas, o un modo cooperativo donde hay 1000 personas. Es decir, es una diferencia de escala. De acuerdo, hay una diferencia a nivel de costes. Pero bueno, ahora te traigo la sorpresa. Bueno, pues como todas las empresas míticas que sacan una saga y consiguen arrasar en ventas, nos encontramos con una empresa que se llama Bethesda, que te ha dado a ti muy buenos momentos de juegos últimamente. Me los está dando, sí. Que se rumorea o salió antes de ayer, por eso el motivo de hacer este programa hoy, que se rumorea que van a lanzar a mediados de este mes el juego del Elder Scrolls Online, es decir, Skyrim Online, con juego, sistema de juego masivo. Francamente, la gente se está volcando, es decir, las páginas incluso estaban un poco colapsadillas, donde había rumores de la noticia, y parece que van a intentar pegar el tirón por ese lado, dado el éxito de ventas que ha sido. ¿Qué se sabe de esto? ¿Sabes que no lo hay ningún...? Al menos... Está agotado. Sí, no está, ¿eh? Está completamente agotado en todas partes. Pues aprovechando ese tirón, van a sacar el sistema online. ¿El sistema online va a ser Skyrim? ¿Va a ser ese mundo de los nórdicos? No. Van a cambiar un poco la trama, ¿eh? Van a cambiar. Concretamente, vuelven a unos 200 años antes de los sucesos que pasaron en el primer Elder Scrolls. Es decir, nos vamos hacia atrás en el tiempo para poder partir de cero con todo lo que es la trama. Bueno, pues esa es la pequeña noticia. Espero que no te enganches. Lo probaré. Hombre, sería interesante si uno ya, digamos, está jugando a nivel particular, si el personaje lo puede introducir luego en el modo online y no empezar otra vez de cero, ¿no? Claro, pero eso tiene el riesgo también de la cantidad de bugs que tiene el juego. Pensemos que en Skyrim, por ejemplo, hay un libro que te encuentras haciendo una misión. Séptimo Círculo se llama... No me acuerdo dónde está. Está al norte de Invernalia, ¿de acuerdo? Que haces una trama de misiones que te sube 5 a todas las categorías. Tú dices, bueno, pues el libro lo gastas, te ha subido 5, te ha costado tus buenas horitas de juego y hacerte esas misiones. Vale, pero es conocido, lo voy a decir así, de que hay un pequeño truco. Si tú tienes una casa y tú pones el libro en tu estantería, después lo coges y lo lees en tu inventario y lo vuelves a dejar en la estantería, el libro vuelve a aparecer y te vuelve a subir 5 en todas las habilidades. Y este mismo libro... Este mismo libro. Es decir, el libro se transforma en un libro infinito que te lleva a tener todas las habilidades al 100%. Bueno, es una pequeña trampa, ¿eh? Sí, te veo apuntando. Por si acaso, nunca se sabe, hombre, hay que apuntar esto. No, a ver, me refiero que igual que esta trampa, ¿no?, que es conocida y que se ha hecho conocida, hay muchas. Entonces, llevar un juego que es individual de casa a un juego online puede hacer que mucha gente se migre personajes, sí, que pongan en desventaja al resto de la gente. Con lo cual me parece también una buena opción empezar de cero. ¿Qué nos va a ofrecer? Pues nos ofrece un panorama un poco distinto a los juegos clásicos. Es decir, lo que nos ofrecía precisamente Oblivion, o en este caso Skyrim, es que el personaje, aunque tú digas, bueno, pues a mí me gusta la magia. El personaje puede aprender magia, pero también puede ser un ladrón, al mismo tiempo que es un gran guerrero, y cuando acabas el juego y has completado toda la ristra de misiones, realmente tu jugador se ha abierto a todas las especialidades. Eso es un concepto completamente opuesto a lo que se encontraba ahora en los juegos online. Los juegos online precisamente es la especialización del personaje lo que lo mantiene, es decir, hay un guerrero, un tanque, un mago, cada cual con un rol muy definido, y que precisamente para esos monstruos era tan difícil vencer al monstruo final de la mazmorra. ¿Por qué? Porque todos tenían que jugar una coreografía donde el tanque tenía que hacer una cosa muy precisa, el curador una cosa muy precisa, el mago una cosa muy precisa, y así hacer toda una combinación de, bueno, os puedo decir cosas absurdas. Por ejemplo, cuando yo estuve jugando al WoW, yo tenía como tanque, yo empecé y dije, bueno, es mi primer juego online, me voy a hacer un bicho que aguante mucho, a mí que me peguen. Es decir, yo lo que quiero es estar aquí y no morir cada dos por tres, ¿no? Pues tenía tantos mensajes automáticos, más que habilidades tenía el personaje. Yo le daba a la A y a lo mejor salía un grito de curadme. Le daba a la B y salía otro grito distinto. Y así vamos pasando de una cosa a otra. Podía tener a lo mejor 30 o 40 frases configuradas con las teclas. Tenías más texto, por decirlo así. Efectivamente, porque además cuando estás metido en un juego de estos acabas teniendo rangos. Eres el class leader de guerreros. Y dices, ¿y eso qué es? Bueno, pues simplemente que todos los guerreros te tienen que hacer caso a ti. Pues imagínate el follón para dirigir a 10 hippies que están pegando mamporros y ya le tienes que ir gritando a todos. Es decir, es bastante complicado. Tiene su tarea. Tiene su tarea. Bueno, pues lo probaremos. Ricard, ¿dónde podemos escuchar todos estos consejos? Pues bueno, todos los programas y todo lo que necesitéis lo vais a encontrar en el blog www.consolasytecnología.com, ¿de acuerdo? O si necesitáis alguna otra cosa o alguna otra información, podéis llamarnos al teléfono 955 12 6655 y os atenderemos en la tienda de Santo Domingo la Cazada. Más consolas, ¿eh? Más consolas. Ricard, muchas gracias. Cuídese, que tenga usted una buena semana, ¿eh? Y que juegue mucho. Igualmente, cuidaros todos. Alejandro, gracias. Rocío, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Nos marchamos. Fane Gabón estuvo ahí al frente del control técnico. Ya llegan los compañeros de Ciudad Deportiva con toda la actualidad del Real Betis Balompié. El entrenamiento será por la tarde, a las 5:30, aquí en el Benito Villamarín. Un fuerte abrazo.